Más en las redes sociales, fotografías. Y el mensaje directo nos pusimos al día. Dos corazones en busca de amor y no de dolor. ¿Quién imaginaría que después de tanto tiempo yo por fin la encontraría? Cuéntame, ¿qué es eso de que estás enamorado? Me dicen por ahí, ni que tú estás enchulado. Dímelo, bro, que de ti yo no he sabido nada. No contestas el WhatsApp, mucho menos mi llamada. A la mía que te ignore, man, y estaba indispuesto. Contra Michael, mano, ni un mensaje texto. Lo que quieres que te diga, si encontré la indicada y comenzamos a salir la semana pasada. Vaya, qué bueno, se te fue la mala racha. ¿Dónde tú la conociste? ¿En el Facebook o en el Snapchat? Comenzamos en el Twitter y terminamos en Instagram. Y pa' que sepas, la llamada ignorada continuará. En Instagram parecen rosas, pero en la vida real suelen tener espinas. Aunque se vea preciosa con cara en el ical, puede ser asesina. Y es que ella es linda, de ella estoy enamorado. Me tiene hipnotizado y en Instagram siempre se lo he comentado, quiero estar a su lado. Las apariencias engañan, ten cuidado, no caigas en la trampa. No, señor, yo no voy a caer en su juego, no voy a caer. Las apariencias engañan, ten cuidado, no caigan en la trampa. No, señor, yo no voy a caer en su juego, no voy a caer. No, no. Hello, dime. Macho, deja que te cuente. Resultó ser que solo fui la carnada para dárselos a una relación pasada. Yo planeando llevar esto a la siguiente etapa y después de varios meses se desaparece el mapa. Lo dije porque tomaste las cosas a prisa. Estoy herido y con el corazón en trizas. Envolví mis sentimientos y perdí la razón. Esas cosas pasan por no pedir dirección. Tranquilo, Michael, todos cometemos errores. Y cuando se tratan de amores, cometemos los peores. Quedamos ciegos por los filtros que la vista empañan, pero como dicen por ahí, las apariencias engañan. Ten cuidado, no caigan en la trampa. Mucho cuidado, no vayas a caer en el juego, no vaya a caer. Las apariencias engañan. Ten cuidado, no caigan en la trampa. Ten cuidado, no vayas a caer en su juego, no vaya a caer. Oh, no. Oye, yo que pensé que me la sabía toda, pero terminé enredándome. Acepta los consejos de los verdaderos amigos y recuerda que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y toma buenas decisiones. Yeah, la combinación que no falla. Soprano, Recinto Music, Amor Real, El Prasi. Cuidado, en Instagram parecen rosas, pero en la vida real suelen tener espinas. Y aunque se vea preciosa con cara en el ical, puede ser asesina. Y aunque sea linda, debes tener mucho cuidado, puedes caer lastimado. Cuidado,